Vamos a abrir el capítulo de la seguridad social que les comentábamos en el arranque con Ángeles. Se presentó anoche, se hizo el lanzamiento oficial de este Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el sindicato del BPS, en la modalidad de Zoom de estas reuniones virtuales. Y vamos a comenzar a repasar las intervenciones que fueron todos de trabajadores que integran la conducción del sindicato y la Comisión de Seguridad Social de ese sindicato. Vamos a una primera parte donde vamos a escuchar la presentación que hacía Marita Rodríguez de esa Comisión de Seguridad Social, el presidente del sindicato José Luis Jiménez y Karina Sosa, la secretaria de Prensa y Propaganda, que lee la propuesta, la alternativa que plantea precisamente la ATCS y acompañada por otras organizaciones sociales que están apoyando todo este movimiento, integrando el movimiento. Escuchamos una primera parte. Realmente este día que llegó para nosotros de nombrar y de lanzar este movimiento que lo hemos construido, no solamente los compañeros de ATCS, primero empezamos con la Comisión de Seguridad Social de ATCS, pero toda la ATCS en su conjunto como sindicato, con sus luchas históricas por la seguridad social para toda la gente, con nuestra lucha histórica salvaguardando los principios de la seguridad social de toda la gente a la que atendemos durante todos los días, durante todo el año, a lo largo y ancho del país. Y bueno, empezamos esta que parecía una quimera, ¿verdad? Parecía una lucha de David contra Goliat, y lo es una lucha titánica, pero realmente los frutos que hemos conseguido en estos pocos meses que van del año, con todas las dificultades que todos tenemos, ¿verdad? Que no podemos vernos físicamente, no podemos hacer grandes manifestaciones, demostraciones, intervenciones, etcétera, porque por toda la situación de salud que vivimos. Sin embargo, como siempre, los trabajadores nos hemos dado las herramientas y los momentos, los lugares, con mucha dificultad, sobre todo para gente veterana como yo, que estas tecnologías a veces nos cuestan un poco y necesitamos la ayuda de los compañeros más jóvenes, que siempre la tenemos. Y bueno, en esta lucha hemos conocido mucha gente en varios lugares del país, en algunos que hemos podido ir presencialmente, en otros no, pero tenemos una comunicación fluida a través del WhatsApp, de las tecnologías. Realmente nos sentimos, sé que es así, hablo por mí, pero sé que es así, nos sentimos hermanados, codo a codo, aunque con muchos de estos compañeros no nos hemos nunca visto físicamente. Sin embargo, compartimos el mismo sueño, la misma rebeldía, la misma bronca, las mismas ganas de seguir luchando por un mundo mejor. Y en ese mundo mejor, respecto a la seguridad social, que es el tema que nos atañe y el que abarca a toda la sociedad. Y vamos a ver profundizando todo esto en esta lucha que tenemos, que no empezó hoy, pero hoy es un hito, ¿verdad? Es un hito porque hoy marca un día histórico, yo creo, un día histórico para todo el pueblo uruguayo, porque hoy se lanza este Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que va a incluir a toda la población, a todos los ciudadanos, a todos aquellos que sientan que tienen que seguir esta lucha, esta defensa de la seguridad social, sin color político, sin banderas de ninguna especie, teniendo como única bandera la defensa de la seguridad social y los principios que siempre la han sustentado, ¿verdad? Así que, sin más ni más, y con profunda emoción, alegría y orgullo de este, mi sindicato, y de todos los hermanos que están en esta transmisión y que ya vamos a saber quiénes adhieren a todo esto, paso la palabra a nuestro presidente, a nuestro compañero José Luis Jiménez, presidente de la ATCS. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos. y decirles que desde ATCS se viene llevando adelante la posición de lo que representa la seguridad social para los y las trabajadoras en clave histórica y propositiva, a raíz de los encuentros en donde la Comisión de Seguridad Social de ATCS presenta su documento base. Es que diferentes colectivos se ven motivados a participar del proceso de concreción del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Conocida la intención del Gobierno a través de la Comisión de Expertos, CES, creada a través del artículo 390 de la LUC, de aprobar una reforma de la Seguridad Social basada en una ecuación económica y mercantilista que solo apunta parcialmente a la sustentabilidad financiera y no social de la población, sin tener en cuenta la seguridad social como eje vertebrador de la sociedad y como el mecanismo más equitativo de redistribución de la riqueza. Por ello insistimos en convocar cada día a más colectivos para formar e informar de los aspectos que ya son notorios interpretando el diagnóstico final de la CES y sobre todo ante declaraciones de prensa realizadas por sus integrantes. Le cedo la palabra a la compañera Karina Sosa, secretaria de prensa de ATCS. Buenas tardes a todos, gracias por asistir a la convocatoria. Me convoca a mí leer la proclama que va a ser la base, la piedra fundacional de este movimiento. Desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social entendemos que la seguridad social es un derecho humano fundamental y la forma de financiarla está establecida en el artículo 67 de la Constitución de la República, por lo cual no se puede considerar como un gasto, sino como un mandato constitucional, además de ético y humano. Los documentos diagnósticos aprobados por esa comisión de expertos, por mayoría, no tienen en cuenta todos los componentes del sistema de seguridad social ni el perjuicio del lucro en la misma, beneficiando a la SAFAP en detrimento de los trabajadores, jubilados, BPS y Banco de Seguros del Estado. Claramente esta reforma va contra los intereses del pueblo todo, imponiendo más años de trabajo, recorte de derechos, baja de prestaciones, hoy ya insuficientes, un amplio porcentaje de jubilaciones y pensiones por debajo de lo que nosotros consideramos suficiente, imponiendo sobre los trabajadores actuales y futuros una carga que alivia al capital en una clara concepción ideológica de clase. La Comisión de Seguridad Social de ATCS elaboró un proyecto de reforma de seguridad social alternativa, estatal, integral y solidaria, donde se preservan los derechos adquiridos de todos los trabajadores, atendiendo a todos los componentes de seguridad social, que mantiene la independencia de gestión de las cajas paraestatales. En el mismo se plantean diferentes formas de financiación, equilibrando las mismas a través de los siguientes ítems. Primer punto, eliminación de la SAFAP y con ello el lucro y la desfinanciación, tanto del BPS como del Banco de Seguros del Estado. B, reducir las exoneraciones de los aportes patronales. Deben revisarse las razones por las que fueron otorgados y mantener solo aquellas que sean estrictamente imprescindibles, midiendo el alcance de generación de puestos de trabajo genuinos y se contabilice, a su vez, en rentas generales y no se le adjudique esa renuncia fiscal como déficit al Banco de Previsión Social. C. Aumento progresivo del aporte patronal acorde a cómo fue y es en el mundo, donde el mismo es igual o superior al aporte de los trabajadores. D. Estudio y consideración de todo el sistema de seguridad social no solamente del BPS, poniendo énfasis en la reforma de la caja militar, cuya asistencia financiera es varias veces mayor que la del BPS, a razón de los afiliados que atienden cada una de estas entidades. E, apostar a la generación de empleo y políticas sociales tales que sean las que generen el equilibrio necesario entre aportantes y jubilados y pensionistas. F, aumentar las tasas impositivas a la renta de las actividades económicas y al patrimonio, a la vez que se deben reducir sustancialmente los subsidios al gran capital, que se otorgan a través de las leyes de zonas francas y promoción de inversiones. Con esos recursos se podrían cubrir la asistencia financiera de la seguridad social y atender otras necesidades de los sectores más vulnerables. Por todas estas razones, es que decidimos constituirnos hoy como un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, procurando los siguientes objetivos: convocar a organizaciones sociales, gremiales, sindicales, culturales, políticas y otras, a la conformación de comisiones barriales y frentes departamentales en defensa de la seguridad social a lo largo y ancho del país. Segundo, difundir las ideas de una seguridad social justa, solidaria, universal, integral y estatal. Tercer punto, resistir y luchar contra la aprobación de la propuesta planteada por la Comisión de Expertos, que será impulsada por el Poder Ejecutivo, constituyéndose en una contrarreforma antipopular y clasista. Cuarto punto, de aprobarse la ley propuesta por el gobierno, promover una reforma constitucional, donde queden plasmadas la reforma de la seguridad social impulsada por este movimiento nacional en defensa de la seguridad social. Para finalizar, rechazamos enfáticamente la modificación de la metodología del cálculo del índice medio de salarios, en el entendido que la interpretación de esta medida provocará una reducción del poder adquisitivo de los pasivos en forma inmediata. La ampliación de la base de cálculo estaría devolviendo a los gobiernos de turno la capacidad de incidir discrecionalmente en el aumento de las pasividades, tema que se quiso evitar con lo establecido en la Constitución de la República desde el año 1989. Bien, ahí completaba la lectura de la proclama de lanzamiento de este movimiento en defensa de la seguridad social, Karina Sosa, secretaria de Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Vamos rápidamente a la segunda parte de la presentación del lanzamiento ayer del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Comienza hablando Nathalie Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que va a mencionar además los sindicatos, los espacios sociales que están integrando, apoyando este movimiento en el comienzo de esta etapa. Primero que nada, muchas gracias por estar acá acompañándonos en este momento que, bueno, que vinimos preparando hace mucho tiempo y hoy se hace realidad, que es la declaración oficial de este movimiento en defensa de la seguridad social. Un movimiento que se fue generando espontáneamente desde el pueblo, desde las bases, desde los trabajadores, y que hoy por hoy llegamos a unir y a confrontar todos juntos con la única meta y, como decían los compañeros, la única bandera de defender como pueblo y como trabajadores nuestra seguridad social, la cual se ve claramente atacada y desbancada de una forma mercantilista. Por eso es que creemos que solamente nosotros somos los genuinamente interesados para defenderla. Queremos agradecer a los sindicatos y a las asociaciones que nos acompañan actualmente. Seguimos generando reuniones en los próximos días, porque la idea justamente de este movimiento es que sea una conjunción del pueblo todo y de los trabajadores todos. sin ningún tipo de tinte político y que no identifique ningún tipo de bandera más que la independencia de clase y la defensa de la seguridad social. Si bien obviamente nos van a integrar sindicatos y asociaciones que pueden llegar a tener alguna inclinación política, no se permitirá, por lo menos en este movimiento, la asociación con esas banderas, porque como decimos, esto es un movimiento independiente, clasista y con el único fin de la defensa de la seguridad social. Voy a pasar a leer los sindicatos que nos acompañan actualmente, principalmente quienes arrancaron con nosotros de cero, que son los sindicatos de la coordinación de sindicatos a la cual pertenecemos, como el sindicato de SUAT, SUBUS, SINTEP, ASPU, Unión Ferroviaria, la Unión de Funcionarios de COICEN, AUTE, SOFRICA y SUDMA. También se adherieron a ADEOM Canelones, trabajadores del Hospital de Clínicas, Lista 1710 de FANCAP, a Futu Colonia y Soriano, COJUPE, la Cooperativa de Jubilados y Pensionistas, el Frente en Defensa de la Seguridad Social de Paysandú, el Frente en Defensa de la Seguridad Social de Minas, la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de Unión Villa Española, la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Teja Cerro, la Comisión también en Defensa de la Seguridad Social de Municipio C, Comisión de Defensa de Seguridad Social de Rocha, la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de Maldonado, la Coordinadora del Oeste en Defensa de la Seguridad Social, y los Frentes de Seguridad Social de Sarandí de Yí, de Fray Bento, de San José y Soriano. También nos acompaña el Movimiento 26 de Marzo y Unión Popular y la Corriente Sindical Clasista. Como dijimos cuando empezamos, seguimos generando reuniones. Próximamente vamos a tener reuniones con las organizaciones sociales grandes que tenemos acá en el país, porque entendemos que esto es una lucha genuina, que tiene que ser una lucha fuerte, que tenemos que ser un solo frente, y bueno, y para ese frente necesitamos estar todos juntos, como decíamos, sin distintivos políticos, y todos con un mismo objetivo. Estamos a las órdenes para todo el que se quiera sumar. La idea es esa, que esto lo llevemos adelante y lo defendamos juntos como pueblo y como trabajadores. Y les agradecemos realmente a todos los que nos apoyan, se unieron y los que van a seguir esta lucha adelante con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Ahora le pasamos la palabra al secretario general del Interior, nuestro compañero Adolfo Fito Rivero. Buenas noches a todas y todos. Celebro el comienzo de este camino que emprendemos juntos. Un abrazo bien apretado a cada compañera y compañera del BPS que se encuentra en cada rincón del país, que con compromiso y dedicación, desde que ha comenzado esta pandemia, no ha cerrado sus puertas nunca y ha mantenido ese lazo inalterable hacia cada ciudadano que nos necesitó. Desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, entendemos que en la mal llamada reforma de la seguridad social está presente esencialmente la lucha de clases. Y es una obligación moral de nuestra parte decir hacia dónde va la situación de la seguridad social, con lo planteado por la Comisión de Expertos. Entendemos en este sentido que los cambios deben darse y generarse en una reforma integral en la seguridad social y no en una reforma parcializada que solo toque a BPS. Nos proponemos entonces ayudar a conformar en la sociedad adhesiones al movimiento en defensa de la seguridad social que permita confrontar la reforma del gobierno con otra que contemple los siguientes aspectos: no al lucro de la SAFAP, examinar todas las exoneraciones, no al aumento de la edad jubilatoria, no a la modificación del cálculo en el índice medio de salarios, porque de no hacerlo, estaremos asistiendo a una historia repetida, la de 1995, como tragedia, y la presente como una miserable farsa. Muchas gracias a todos por participar. Cedo la palabra a la compañera María Rodríguez. Gracias, Fito, por tus palabras, por tu mensaje. Y ahora vamos a tener las palabras del vicepresidente de ATCS, el compañero Rodrigo Núñez. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por participar como siempre. Conocemos a muchos compañeros y compañeras que hoy están presentes y realmente es emocionante porque en este trayecto que ya viene unos cuantos años se ha recorrido una cantidad de organizaciones, asociaciones civiles, barrios, localidades, ya sea de Montevideo, del interior, y un discurso que a veces parece repetitivo, realmente a uno le alegra y lo motiva cuando ve que se prende tanta gente de tantos lugares diferentes. Más allá de eso, este movimiento parte de la gente, parte del pueblo. Cuando nos consultan, mismo en el BPS, o cuando saben que nosotros trabajamos en estos temas y nos consultan de esta manera, y este desarrollo histórico que ha tenido la Comisión de Seguridad Social va a llevar a través de este movimiento a vertir ese fervor de la población hacia un logro que seguramente va a ser así, que va a quedar resumido de nuevo en derechos y beneficios para toda la población. Este es un movimiento que realmente está empezando, pero tiene un desarrollo tan grande que realmente sabemos que va a llegar muy lejos, y no solo eso, sino que va a motivar seguramente otras luchas, porque es un tema tan profundo en lo que tiene que ver con nuestra constitución como sociedad, que realmente va a llegar a lugares que quizás no podemos imaginar. Nosotros caracterizamos este movimiento como un movimiento que venimos desarrollando, esta trayectoria de comunicación y de contacto y vínculo en todo el país, como pedagógico, humano y rebelde. Es así, lo hacemos sentir, y nos lo hace sentir cada persona que nos escucha, comparte con nosotros, está replicando, y que lo vemos desde las acciones más pequeñas hasta las más grandes. Lo que también nos congratula de gran manera es que la gente que se está sumando son personas del pueblo, de la ciudadanía, que son autoconvocadas, sin ningún tipo de mandato. Lo que lo mueve es la solidaridad, el estar unidos y ir detrás de un proyecto que es colectivo en este momento, que a veces parece tan difícil generar cosas colectivas. ATCS, como sindicato, tiene la particularidad en este tema, que es su tema. Este es el tema de BPS, de ATCS como sindicato. Es el tema por conocimientos, es el tema por sensibilidad y es el tema por proceso histórico que siempre ha estado en todas las luchas que tienen que ver con la protección justamente del sistema y el soporte de protección social para todo el país. Así que de esta manera, muy emocionado con este inicio. Un fuerte abrazo para todos los participantes de esta convocatoria. También un agradecimiento muy grande a todas aquellas personas que, por ejemplo, nos reciben quizás en una radio comunitaria en un pequeño pueblo del interior, como nos ha pasado, y eso tiene un valor realmente que es difícil de dimensionar. Así que muchas gracias, y bueno, sigue adelante Marita. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y hacerles una precisión, Rodrigo, además de ser el vicepresidente, es sociólogo, y ha hecho muy buenos aportes en este proyecto nuestro, porque del otro lado tenemos los técnicos, ¿verdad? Los técnicos que se ocupan de la seguridad social. Pero de este lado nosotros también tenemos técnicos, y técnicos muy humanos. No estamos en desventaja, tenemos buena gente acá. Así que les cedo con todo gusto la palabra a nuestro compañero histórico, Adolfo Bertoni, varias veces presidente del sindicato, y hoy, como yo, pasado a la línea de la jubilación, no pasivos, no somos pasivos, somos jubilados. Adelante, Adolfo. Bueno, buenas noches. Ha querido la vida y el almanaque que con Marita formemos parte de lo que se llama la generación de la resistencia, porque nos tocó participar de la reorganización del movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento cooperativista, la cultura, el canto popular. En ese sentido, es justa la denominación, pero siempre me ha parecido que no es totalmente justa, porque ¿cuánta resistencia hubo antes que nosotros? ¿Cuánta resistencia hubo en los compañeros y compañeras que todavía están desaparecidos? En los compañeros y compañeras que fueron perseguidos, presos, torturados, asesinados, destituidos, exiliados al pueblo uruguayo que tuvo que soportar la dictadura. Solo en este tema, solo en seguridad social, los jubilados durante la dictadura perdieron el 70% de su valor real. Después quiso la vida también que estuviéramos en varios momentos especiales. La Constitución decía desde el año 67 que el directorio del BPS tenía que tener un trabajador, un empresario y un jubilado pensionista. A pesar de la incomprensión del movimiento sindical, ATCS se propuso pelear en el año 92 para que se cumpliera la Constitución. Y desde el año 92 hay un representante de cada uno de los sectores sociales en el BPS. Después tuvimos que participar en un plebiscito contra la mini reforma, en contra de todo el sistema político que estaba a favor de la reforma, y fuimos unos pocos los que nos opusimos, junto con el ex diputado Sartú y la organización de jubilados de la época. Después nos tocó participar, felizmente, con todo el movimiento sindical en el plebiscito del año 94, donde volteamos la reforma que había hecho el padre del actual presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera. Y ganamos, porque nos unimos y ganamos. Pero después nos tocó, como se dijo ya, la tragedia, la derrota del año 95. Perdimos, nos cambiaron el sistema, nos metieron a SAFAP, metieron el lucro y se eliminó la solidaridad en la seguridad social uruguaya. Contra eso estamos peleando. Lo que se viene, como se anunció muy bien en la proclama, es peor que lo que está. Es peor que lo que está. Lo que tenemos que hacer es organizarnos cada vez más, hacer la cantidad de Zoom que sea necesario hacer mientras todavía no podamos tener reuniones presenciales, y cuando podamos hacerlas, no dejar pueblo ni barrio sin ir y organizar. Tenemos que organizar la resistencia. Sinceramente, compañeros, compañeras, yo estuve unos años retirados participando eventualmente. ATCS tiene como lujo desde hace 3 años una comisión de seguridad social que elaboró un proyecto alternativo para esta etapa histórica, para este momento económico y este momento social y político del país. Tenemos una alternativa, y detrás de esa alternativa nos tenemos que organizar para resistir lo que se viene, y si no, como se dijo también, ir por una reforma constitucional y poner en la Constitución lo que el sistema político no quiera poner. Depende de los que estamos hoy, de los que nos puedan estar escuchando o viendo a través de Facebook, y depende de la capacidad, de la amplitud que tengamos cada uno y cada una de nosotros al hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en el barrio, en el almacén, cuando estemos esperando en el médico, en el ómnibus, de qué es lo que se viene. Trabajar más, cobrar menos y vivir menos tiempo como jubilado cobrando jubilación. Contra eso estamos peleando, en contra de las AFAP, las vamos a eliminar como no pudimos hacerlo en el 95. Y no lo hicimos porque cometimos errores como movimiento sindical. No podemos repetir errores. Demoramos 15 meses en ponernos de acuerdo en una papeleta para salir a juntar firmas. Y cuando llegamos al acuerdo, ya había 150.000 trabajadores y trabajadoras afiliados a las AFAP. Y nos complicó la recolección de firmas. Ahora ya estamos trabajando con ese horizonte. Resistir ahora, el 20 de junio termina el plazo de la comisión de expertos. El propio Saldain dijo que el Poder Ejecutivo le llevará 2 o 3 meses a hacer el proyecto de ley definitivo y luego estará en el Parlamento. Allí daremos la pelea que haya que dar. Como Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, somos una pata más para esa pelea. Esa pata tendrá el músculo que todos nosotros le podamos poner. Tengo la certeza de que los que estamos empezando este movimiento estamos dispuestos a seguir hasta el final de la lucha. Y creo sinceramente que si actuamos con inteligencia y amplitud, podemos lograr lo que no logramos en el año 97. Gracias.